lugar donde las gazaretas vuelan libres con las ratas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es una flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. Editorial, en la misma, 2 de agosto de 2017, Los Abuelos. Te encanta dejar el paraguas en ese recipiente de metal alto. Ordinaria, no sabés que ese recipiente se usaba para llevar leche de domicilio a domicilio. ¡Llegó el lechero, señora! ¡Leche fresca! El pescador también pasaba, los jueves. Compro colchones viejos y calefones, y el afilador con su extraño instrumento. Pero hoy el afilador te asalta con el mismo cuchillo que le das para que te afile. Los mocos colgaban hasta las rodillas. Algunos se tropezaban, se partían varias veces los cuernos. A veces quedaban inconscientes un día y medio tirados. Esos eran mocos, carajo. Y chupar naranja con el viento de la helada dándote la trucha. Cómo ardía la jeta, las comisuras. Eso sí, no sabíamos que era un resfrío. Nada de té con leche, un trago de caña con ruda de arriba del chancho, porque no había ponis ni petizos. A chancho íbamos en la escuela. Tardábamos 5 horas, pero los zapatos no se embarraban. La abuela Beatriz le decía al abuelo que estaba gordo como gato capón, hasta que un día se lo encontró duro como pajarito de museo. Y sí, se había suicidado un huevo. Y sí, si nunca había sido feliz, toda la vida siguiendo mandatos, que tenés que pilotear avionetas, que tenés que hacer limpiezas espirituales, trabajar y tener una familia, y con eso más trabajo, ir a las reuniones de padre para que te digan que tu hijo es un fenómeno y los padres del hinchahuevos del curso nunca van a esas reuniones. Pero, ¿cuándo alguien le preguntó a Raúl qué carajo quería hacer? ¿Acaso alguna vez él pensó qué quería hacer? Sí, lo pensó, muchas veces, pero cada vez que lo pensaba se volvía a amargar, porque su deseo partía de la base de dar vuelta a su realidad a 180 grados. ¿Y quién podía permitirse eso a los 30 años? Era todo muy complejo, las responsabilidades, el tiempo invertido. Y a los 40, ahora sí estaba complicado en serio, más responsabilidades, más tiempo invertido. Y a los 50, peor, y a los 60, y bueno, fue ahí que se suicidó el huevo. La abuela nunca entendió. Ella solía decir que hacía lo que quería, pero claro, quería lo que se debía querer. Y quería nietos, entonces rompía los huevos en cada almuerzo familiar. Y cuando le cortaban el chorro, se ponía sentimental con su marido suicidado y todo su dolor. Tremendo golpe bajo te pegaba la vieja. En la misma. En la misma. En la misma. ¿En la misma? ¿En la misma misma? Muy buenas tardes, noches, así comienza En la misma, con estas editoriales tremebundas que se van a repetir seguramente en todos los programas de acá hasta fin de año. Espero que anden bien por ahí detrás de la radio. Espero que ande bien Matías, nuestro operador de hoy. ¿Cómo va Matías? Levantando el dedo muy bien. Y a mi izquierda está Pablo. ¿Cómo va Pablo? Hola Pulga, ¿cómo estás? Hola Matías del otro lado. Hola oyentes del otro lado, del parlante o de la computadora. Hemos leído una editorial de Ernesto Palanca, nuestro hacedor del 5 para el peso. En este caso, bueno, nos proporcionó esta editorial tan... este editorial, porque es masculino, tan linda, no tan conmovedora. Y un programa cargado de cosas, ¿no es cierto, Pulga? Sí, bueno, vamos a tener muchas ganas de seguir cortándonos los huevos después de las elecciones de agosto. Claro, explicaremos cómo hacer paso a paso una queja formal ante alguna empresa prestadora de servicios, de tal manera que se resuelva el inconveniente en cuestión de semanas. Y sí, bueno, eso es complicadísimo, ¿no? Hoy vamos también a dar un perfil de todos los candidatos para estas elecciones, así que, bueno, pueden estar bien informados y se enteran quiénes son, ¿no es cierto? Claro, muy entretenido. Remacharemos una alforja en vivo. Vamos a traer acá los remaches, la alforja, y la vamos a remachar. ¿Cómo? Es complicado, me dijeron. Bueno, habría que probar. Y el experto en alforjas se va a encargar. Nosotros veremos. Bien, entrando en calor ya en nuestros estudios, a punto de pasar acá detrás del micrófono, estará el periodista deportivo León Macaya trayéndonos noticias como lo que pasó con Riestra y Comunicaciones, el ex abrupto del doctor Bilardo, que parece que comparó el mate con un órgano genital. Bueno, nos hablará de esto y demás cosas deportivas. Bien, muy interesante. Comeremos también medias lunas de nuestros auspiciantes. Sí, al fin se jugaron, ¿no? Contaremos la historia de la media de red. Muy bien, haremos una red conceptual con ropa interior sin usar. También estará con nosotros Lilita, la cuentacuentos, cuentacuentera, no sé cómo se dice. Bueno, nos viene con historias, historias y un montón de, ¿cómo podemos decir? Nos viene a abrumar de datos para que podamos incrementar nuestro conocimiento acerca de lo que fue la historia de la literatura en el mundo. Sí, me gusta mucho la sección, sobre todo eso, ¿no? Que nos da herramientas para nosotros poder también hacer cuentos, contar cuentos. Sí, algo que vemos, poder contar de una manera entretenida y bueno. Lilita, tendremos técnicas para resolver problemas como se me cayó la vainilla en el café con leche y me salió un moco después de estornudar frente a la persona que me gusta. Qué situaciones incómodas, ¿no? A mí me ha socorrido una situación que cuando vas al baño de una persona que mucho no conocés, vas al baño, tiraste la cadena y después tiraste el papel higiénico y el tanque no carga. Y es que vos decís, uy, tengo que dejar papel higiénico acá. Si espero media hora dentro del baño hasta que cargue el tanque, van a sospechar. No, es como raro, ¿no? Es una situación extraña. Sí, ahora se usa mucho tener un tachito para el papel higiénico. Sí. Porque están todas las cloacas tapadas. Ah, bueno. Así que bueno. Bien, bien. Sandy y su medicina alternativa va a estar acá. Resulta que va a estar hablando por lo que me dijo, por lo que vi en la pauta. Por lo que vi de la risoterapia. Sí. Tuvimos muchos llamados a raíz de la anécdota que contó Roberto Palanca sobre que él era reidor, muchos llamados preguntando sobre dónde hacer risoterapia. La gente quiere reírse. La verdad que vivimos en un contexto de mierda y queremos reírnos un rato. Sí, y curarnos de todos nuestros problemas con eso. Sí, el tema es que Sandy, como yo, viste que Sandy votó a este gobierno, entonces es como raro lo que va a pasar. Hay que ver si nos recomienda, no nos recomienda. Pero bueno, es el doctor. Yo supongo que como buen profesional se abstraerá de su ideología. Yo espero también lo mismo. Bueno, resumiremos la Biblia en vivo. Atención. Me viene al pelo, porque ayer, mira, justo hablando de la Biblia, me surgieron algunas dudas. Yo nunca la leí y me surgieron algunas dudas con si Jesús va a volver a venir para los católicos. Para los judíos nunca vino. Bueno, yo creo que además de, bueno, de esto de resumir la Biblia, que nos va a venir bien, y esa duda que vos tenés, creo que Lilita viene con algo de eso también. Ah, ¿bíblico también? No sé si bíblico, pero viene con una historia relacionada con esa lindo, época. Pero ya veremos. Bueno, perdón. Llamaremos a un centro de testigos de Jehová para ver si logramos aburrirlos o enojarlos. Bien, o sea, tomamos la venganza en nuestras manos. Está, digamos, muy bien. ¿Sabés que en Rusia los prohibieron? Dicen que son una secta, que no son una religión, y los prohibieron hace unos meses. Sí, yo los prohibiría, no sé si con algún argumento, digamos. O sea, que todo bien con ellos, que hagan lo que... Pero que, o sea, no intenten convertirnos, no va a pasar, digamos. Bien, vendrán, como siempre, Rulo y Juanse en nuestro... Ya no sé, o sea, me queda chico decirle segmento, columna. Yo diría como hasta un micro programa que tienen de stand-up Rulo y Juanse a compartir sus saberes con nosotros. Bien, un jubilado que logró que lo atendieran en menos de 5 minutos en Lancés viene a contarnos cómo escribió un libro sobre dicho hecho. El libro es las 100.000 puteadas cuando te dicen se cayó el sistema. Bien, bueno, eso, interesante, muchísimas cosas más habrá en la misma y bueno, los dejamos porque ya está entrando a nuestros estudios León Macaya para los deportes. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma misma. cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de Primera División con Lionel Macaya. Continuamos en la misma, en este caso me toca presentar a León Macaya. León, ¿cómo estás? Tanto tiempo, te has tomado unas lindas vacaciones, León. Bueno, sí, en realidad estuve trabajando, como dije la vez pasada, hace 15 días. Nosotros periodistas tenemos trabajo, a veces nos toca estar en Miami, como estuve. Estuve tomando mate con Don Niembro. ¿Se acuerda de Don Niembro que había sido procesado por la justicia? Sí. Un gran tipo, en el fondo es un gran tipo, tienen que saberlo todos. Bueno, si usted lo dice. Bueno, ¿qué tenemos? Porque no hay partidos ahora. Realidad están comenzando a haber partidos de nuevo, ¿no es cierto? Están viniendo los amistosos, alguna que otra copa que se está jugando. Así que vamos a tener algo de fútbol ya. Pero vamos a empezar con una noticia, con un emblema de acá de la ciudad de La Plata, sobre todo para los hinchas de Estudiantes. El doctor, ¿no? El doctor, y si yo digo el doctor, digo la eminencia del fútbol, no de la medicina, ¿no? Es el doctor. ¿Favaloro? No, Carlos Salvador Bilardo. Ajá. El título que más rápido me sale es Mate y Pene. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo es? Mira, Pulga, esto es así: Mate y Pene. Sí, doctor, pero ¿qué pasó? Bueno, a ver, si yo le digo muchacho, no sé, a ver, vos, Pablo, que sos matero de ley, si yo te digo, voy a prohibir el mate en esta mesa, ¿vos qué me decís? Y yo le digo que no, que usted es un invitado al programa, que no puede prohibir el mate. Y si yo te digo al aire, como, digo, ¿y por qué en vez de tomar mate no chupas esta? ¿Qué me decís? No sabría, la verdad. Bueno, eso le pasó al compañero de radio del programa de Bilardo, que cuando le ofreció un mate al aire, el doctor Bilardo le contestó no, porque es de mala educación, porque es lo mismo que chupar un pene. Así directamente dijo, para él es mala educación, dice que en una mesa de trabajo no se hace, que es lo mismo succionar un órgano genital masculino que tomar mate. Y si yo saco la conclusión que Bilardo no toma mate, quiere decir que toma del otro. Pero si digo esto, viste que echaron un técnico hace poco por hablar mal de Bilardo, capaz que me linchan los hinchas de Estudiantes, pero saquemos todos nuestras propias conclusiones. La cuestión que el doctor Bilardo, a la octava maravilla del mundo, que es el mate, lo comparó con tener sexo oral. Bilardo no es una persona que tenga un pasado de decir cosas interesantes o acertadas, me parece, ¿no? Ya, de hecho, él era el que jugaba con un bidón y pinchaba... No, a ver, él pinchaba a rivales, puso un bidón para envenenar a un brasilero, pero más de ahí no iba, digamos. Igual, te quiero corregir, Pablo, interesantes son las cosas, digamos, eso hay que darle la derecha, ¿no? Interesante para ustedes los periodistas, ¿no?, deportivos, pero que bueno, le da leña Pero en fin, vamos a ver si con mi amigo personal, el doctor Carlos Salvador Bilardo, en algún momento puedo conversar. Tu amigo personal. Claro, ¿no? Es mi amigo personal, claro, como todos los periodistas tenemos nuestro amigo personal. Pero vos tenías otro perfil, León. Ahora sos amigo de Bilardo, sos amigo de Niembro. Hay que estar bien con todo, Pablo. Pero no eras así, ¿qué pasó? También los critico. ¿Estás por relatar para esto del fútbol? No. ¿Se viene? No. Que ahora esto es otro tema. Que ya voy a abordar. Por otro lado, quería hablar de una ridiculez de la AFA. Que decir ridiculez y decir AFA es redundancia, ¿no es cierto? Riestra Comunicaciones. ¿Sabe que esos equipos existen, usted, Pablo Pulga? Sí, más o menos. Sí. ¿Sabe que no nos gusta el fútbol a nosotros? Bueno, a ver, no importa. Riestra es un equipo de la primera B que viene desde la primera D. Comunicaciones es un equipo que siempre estuvo en la B, en la C. Jugaron una final, jugaron dos finales. La primera la ganó 1-0 Comunicaciones y la revancha la ganaba Riestra 2-0 y faltando 5 minutos, jugadores del equipo que ganaba entraron a festejar antes de que termine el partido. Uh-huh. Privando esos 5 minutos a Comunicaciones, que si hacía un gol iban a los penales. En fin, se suspendió el partido, agredieron a jugadores de Comunicaciones y la AFA dudó en darle el partido por perdido a Riestra, que son los transgresores. Pero bueno, en un fallo ridículo la AFA decidió quitarle 20 puntos a Riestra. Hasta ahí está bien porque es un equipo infractor. Pero va a jugar los 5 minutos que faltan. Mañana, a las 3 de la tarde, Riestra y Comunicaciones van a jugar. Para seguir profundizando la ridiculez, cuando se reanuda un partido, sabes Pablo, sabes Pulga, que hay que jugar un tiempo en un lado y un tiempo en el otro. ¿Dos minutos y medio van a jugar en cada No, casa? Van a jugar un tiempo de 3 minutos y un tiempo de 2 minutos. Porque son siempre de ese número redondo. Con lo cual, este país. Claro, tienen tiempo para sacar la diferencia que pueden poner los 11 jugadores nuevos. O sea, Comunicaciones puede poner al arco un delantero si quiere, que tiene que atajar, pero puede ir al área. Así que van a jugar los 5 minutos, que si Comunicaciones hace un gol van a penales. Y va a suceder que si Comunicaciones, en una de esas cuestiones milagrosas, hace un gol, van a los penales y gana, Riestra deberá quedarse en su categoría y perder 20 puntos el campeonato que viene. En vez de hacerla sencilla y hacer ascender a Comunicaciones y dejar a Riestra como correspondería en donde está, además de quitar los puntos, van a jugar los 5 minutos porque, según dijo el vicepresidente Daniel Angelici, vicepresidente de la AFA, que para mí es el presidente, en realidad el Chiqui Tapia es un muñeco, como han sido tantos otros, van a jugar esos 5 minutos porque Angelici dijo los partidos hay que ganarlos en la cancha. En la cancha que Riestra agrandó las áreas, además, que ganó con un penal que si las áreas hubiesen tenido sus dimensiones reglamentarias, el penal hubiese sido afuera del área. León, ¿usted qué planteó? Si usted fuese Comunicaciones, ¿no? Tiene que jugar 5 minutos, un coso de 3, un tiempo de 3 y uno de 2. ¿Qué planteo táctico, estratégico haría? Yo entraría con 11 ametralladoras y mataría a todos los jugadores de Riestra. Porque son mis colegas y me están robando colegas. Pero como no se puede, y me mandaría todo para arriba y no hay otra. Pero bueno, seguimos con... a todo esto Comunicaciones tiene también la culpa. Porque Comunicaciones hace un año y medio quebró y en vez de regalarse por 2 pesos con 50 a Pablo Moyano, que le iba a poner plata, por hacerse los zurditos y por hacerse los buenos pibes con nuestro club, ahora no tienen un mango y pierden con Riestra, que están bajo las garras de Stinfale. ¿Sabe quién es Stinfale? No. Es un abogado, Stinfale, que se hizo famoso por defender a Maradona, a Moria cuando cayó presa en Paraguay, a Alcázar. Así como lo escucha, ¿se acuerda? Alcázar, el traficante de armas, sí, terrorista, sí. Bueno. A Tejeldín, el que vendió la camioneta para que vuelen la AMIA. Ahora, bueno, es gerente de esta Riestra, también es el culpable de lo que fue la tragedia de la fiesta electrónica acá en La Plata, de la Time Warp, ¿se acuerda? No me acuerdo. Bueno, fue hace poco, pero bueno... Ese muchacho es el que regentea a Riestra, un poquito de plata tiene. No sabemos por qué se metió en Riestra, pero bueno. Vamos rapidito con lo que es fútbol de verdad. Ayer, Atlético Tucumán de Tucumán le ganó 3-0 a Oriente Petrolero de... creo que es de Bolivia. 3 goles de la Pulga Rodríguez, que sabemos que le dicen la Pulga, porque si le decís Rodríguez solo no lo conoce nadie, o sea, es un fracaso total, siempre hizo su carrera en Atlético Tucumán. Huracán consiguió la hazaña, perdió 2-0 en Paraguay. Acá perdió 5-1, así que es una hazaña haber perdido solo 2-0. Hoy van a jugar Independiente y Estudiantes contra equipos peruanos, ecuatorianos, chilenos, por ahí. Pero como yo siempre digo, la hermandad latinoamericana pasa por otro lado en el fútbol. Estos equipos no existen. Boca hoy va a jugar un amistoso pedorro con el Villarreal de España. Y tuvo más prensa que todos los partidos que nombré antes, pero así es el fútbol. Lo popular se vuelve poderoso, nos venden, nos compran. Y esto, hablando de comprar... Ahora hay que pagar para ver fútbol, como corresponde, ¿no te parece, Pablo? No, yo creo que no habría que pagar para ver fútbol. Todos los antifútbol y los y las macristas y los defensores de la plata del Estado decían que fútbol para todos gastaba 1.300 millones de pesos en plata que le correspondía al pueblo. Ahora que no la gastan también se quejan. ¿Cómo es la cosa? Bueno, parece que estos 1.300 millones de pesos van a ir para docentes, jubilados, empleados públicos y van a hacer escuelas. Eso se rumorea. Puede que no. Claro. Puede que no. La otra posibilidad, bueno, es que no inviertan esto un carajo. Pero bueno, por lo menos el opio de los pueblos ahora va a ser caro. Entonces el pueblo va a agarrar los libros, va a empezar a despertar y realizar la tan ansiada revolución. Salvo porque Tinelli sigue en el aire, pero después tiene la posibilidad de leer. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Viva la remera del Che y el fútbol ahora codificado. en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Joe. El buen gusto musical. Bueno, dos potencias se han saludado recién, aunque están en desacuerdo un poquito, Roberto Palanca y León. León tiene, nosotros estamos abiertos a todas las ideologías, ahí León se va, igual se abrazan, o sea, como que son amigos acá en la misma, pero bueno, difieren de algunas cosas, ¿no, Roberto? Que aprovecho para saludarlo. Buenas tardes, Pulga, ¿cómo estás? Bien. Muy contento de estar, he vuelto a ser un columnista, un simple columnista, pensá que... Yo primero, antes que nada, le quería agradecer a Roberto cómo se hizo cargo la vez pasada de estar al frente del programa ante tanta falta, tanta deserción. Pero bueno, hoy lo tenemos de vuelta con su inspiración al servicio de En la Misma, ¿no es así? Tal cual. Siento que hay un llamado, no sé si para salir ahora en vivo. A ver, a podemos ver. Escucharlo. Bueno, bien. Cómo se acostumbró Roberto a estar atento a las señales de la producción. El programa anterior fue muy bueno. Y a ver, ¿el llamado lo tenemos? Quería felicitarlos por el programa anterior. Fue muy bueno. No sé si podrán superarse. Juana de Plátanos. Bueno, muchas gracias, Juana de Plátano. Juana. Tuvimos, la verdad, muchos llamados en vivo la semana pasada también, alentándonos a hacer un nuevo trío, justo con Rulo y con Juanse. Bien. Que los vi recién, estaban peleando ahí abajo, no sé qué les pasa hoy. No, capaz que estaban entrando en calor. Ah, puede ser que ellos actúan de que se pelean. Sí, puede ser, andá a saber, no se sabe nada, claro, con ellos no se sabe bueno, nada. Bueno, muy contento, lo que sí, la producción se ha tomado mucha licencia, mucha vacación y... Ah, bueno, interesante también que voy a quedarme con Sandy, en la columna de Sandy, por esto, ¿sí?, de la risoterapia. Yo conté programa anterior cómo había descubierto mis dotes musicales, que fue a partir de ser reidor en un programa de televisión, y yo me reía con ritmo, ¿no es cierto? Claro. ¿Lo hace más esto o lo practica de vez en cuando, aunque sea para usted? A veces sí, de hecho estuve pensando en armar algo medio coral. Coral. Con risas, con ritmos. O sea, convocar gente, estamos hablando de convocar gente, armar un coro. Sí, bueno, es un proyecto, sí, no es tan sencillo, me cuesta explicarlo, pero ya cuando lo tenga un poquito más procesado te lo voy a ir a contar. A lo que me refería es que ustedes en la producción no estuvieron, básicamente, no, la semana pasada, verdad, no, entonces no. No me llegó ninguna información sobre qué tenía que hacer. La canción. Bien, entonces hizo algo usted por su cuenta. Hice algo yo por mi cuenta, sí. Para despuntar el vicio de mis nuevos enemigos, que son los veganos. ¿Por qué Roberto se la agarra así con los veganos? Porque sospecho que hay algo oculto detrás del veganismo. Pero que le tiene como miedo. No le tengo miedo. Tengo miedo que la gente se deje hipnotizar por ese tipo de modas. Bien. Como Greenpeace en los 90. Pienso que así son los veganos hoy. Como Greenpeace en los 90. ¿Usted quiere decir como que hay que tener plata y todo eso como para ser vegano? Creo que son manejados por la derecha internacional. ¡Apa! ¿Qué? Mira que acá hay veganos que están dando vueltas que pueden llegar a disentir enojadamente con usted. No tengo ningún problema. Igual todavía no lo investigué del todo, pero voy a empezar a investigarlo más profundamente. Bueno. Para poder traer... Bueno, pero más allá de eso... realmente les tengo un odio proverbial. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si se anima, en un par de programas vamos a traer un vegano y vamos a hacer una especie de debate con usted. ¿Le parece? Podríamos hacer un debate. Podríamos hacerle preguntas para desenmascararlo y que se vea cuál es su verdadero rostro. Perfecto. Vamos a intentar hacer eso. Bueno, Roberto, a ver. A la música lo han llamado. Usted es músico profesional. Exactamente, Pulga. Y entonces... Hoy ya nos trajo una nueva composición que dijo que ya lo armó usted. ¿En base a qué se inspiró, se puede decir? El animal más lindo que la naturaleza dio es la vaca. La vaca. Ah, con esto que decía contra los veganos. Es linda y sabrosa. Linda y sabrosa. Bien, vamos a ver, Roberto. Entonces, ¿qué nos tiene? La composición, que tiene una cosa media chacarerosa, no es una chacarera, no respeta la forma, pero es un aire de chacarera. Se llama, no sé el nombre, pero podría llamarse Tengo una vaca, o La vaca, o Vaca. A ver, yo voy a ser medio abogado del diablo en este caso. Con esto de aire de chacarera, ¿no le parece que es un poco el buscar lo que hay que... Es como buscar y rebuscar sobre los ritmos que ya existen y reformarlo? ¿No es un poco el veganismo de la música eso? No, porque la vaca también existe, querido. No, pero yo, pero el aire de chacarera. ¿Vos es chacarera o no es chacarera? No, no tiene nada que... A ver, yo te voy a explicar. Puede respetar, por ejemplo, el ritmo de la chacarera. Sí. Pero no tener la forma de la chacarera. Ahí va. La chacarera se baila, ¿entiendes? Perfecto. Bueno, vamos a ver Roberto Palanca con este aire de chacarera sobre la vaca. Tengo una vaca, tengo una vaca, tengo una vaca. Tengo una vaca en el balcón. Tengo una vaca, tengo una vaca, una vaquillona. Tengo una vaca en el galpón. Ella no sabe, no se imagina ni lo presiente, que un día de esto la vamos a asar. Y mientras tanto tomamos leche y hacemos queso, desarrollamos una amistad. Tengo una vaca, tengo una vaca, tengo una vaca. Tengo una vaca en el balcón. Tengo una vaca, tengo una vaca, tengo una vaca. Una vaquillona tengo, tengo en el balcón. Y los veganos pasan y miran, no entienden nada, porque no saben qué es el amor. Ellos que plantan sus perejiles y sus lechugas, yo tengo un feedlot en el balcón. Bueno, lo tengo que aplaudir porque la verdad es original. Mira, ahí está. Muchas gracias, Julio. Yo, ahora que escucho los aplausos, que no están grabados, me hace acordar a los aplausos grabados. ¿Es algo así como los reidores? ¿El aplaudidor también es lo mismo o son dos gremios distintos? Son dos gremios distintos, porque uno fona y el otro no fona. Ah, bien, o sea, no es lo mismo. Viste, los actores que hay unos que hacen participaciones en las cuales no hablan, no foran. Bien. Cobran menos. O sea, no es los que, extras. No es que usted aplaudiera. O sea, si usted aplaudía, ¿le tocó aplaudir alguna vez? Un aplaudidor es un figurante. Ah, un reidor es un profesional. Ahí va. Era para saber eso nomás, Roberto Palanca. Bueno, separamos, creo que se nos vienen las noticias, ¿no es así? Me quedo para Sandy igual. Bueno, lo esperamos, puede ir a tomarse un matecito mientras no esté Bilardo. Y muchas nos vamos gracias a las noticias acá en la misma. Noticias en la misma. Nacionales. Tiembla el oficialismo. Un inteligente político del PRO podría irse de sus filas luego de las elecciones de octubre. Exclusivo para En la Misma, esto nos decía el jefe de gabinete, Marcos Peña. Es una falacia absoluta, nosotros no tenemos noticia de que tengamos a alguien inteligente en nuestro partido. Internacionales. Una delegación de la oposición venezolana vino en busca de consejos para poder derrotar definitivamente al actual presidente. Cuando le dijeron que tenían que inflar globos, generar una economía a base de limones y pilotos de drones, estos contestaron: nos vamos desilusionados, no creo que haya gente tan ignorante e imbécil capaz de votar a alguien solo por eso. Tragedia en el zoológico. Apareció muerto un burro ignorante. Fuentes aseguran que fue un acto terrorista realizado con un dron que cayó sorpresivamente sobre la cabeza del animal. Había una gran cantidad de materia gris desperdigada por su alrededor. Inmediatamente la PUD, Pilotos Unidos de Drones, se adjudicó el atentado aduciendo que no faltan pilotos de drones en la Argentina. creyeron que el burro asesinado era ministro de Educación, algo que se desestimó inmediatamente porque el burro muerto sí tenía algo adentro de la cabeza. Locales. El intendente Garrón está de parabienes. Resulta que con esto de las elecciones, él se quedó medio calladito, medio a un costadito y medio que está zafando, porque la disputa entre gente de más poder. Así que tranqui, sigue poniendo los palitos amarillos, le arma causa judicial a la gente que se queja y no mucho más. Sigue viviendo en el country, donde también vive Tolosa Paz, y tranca, rezando para que en 2 años le den unos mangos más para poner algún metrobús y pegar la reelección. La misma. ¿En la misma? En la misma. ¿En la misma? En la misma misma. Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo En la misma. Estamos en la misma. Bueno, seguimos en la misma con los llamados que llegaron al teléfono 451-6917 y también capaz que hay algún WhatsApp que llegó al 221-670-5190 y algún que otro mail que llegó a radionautafm@gmail.com. Tengo un mail de Franco de Villa Castells. Dice, ¿ustedes qué prefieren? ¿Tener asado gratis para ustedes y todos sus amigos durante un año entero todos los días o que se vaya Macri? No lo dudo, que se vaya Macri, digamos. Si no, no vamos a poder comer asado. Claro. A mí me pasa, o sea, como... Es difícil, pero sí, yo también. Sí, sí, en principio me hizo dudar porque vos decías asado y ya estoy como pelando los cubiertos, pero no, está bien. Pero, sí, además todos los días no sé si comería asado. Y el ácido úrico, claro. Dicen que puede subir mucho. Bueno. Gracias, Franco, por comunicarte vía mail. El Robert de Barrio Hípico. Yo opino que los ponis son caballos bebés y no otra raza de caballos. No me gusta discriminar por raza. Bueno, Robert. Qué complicado. Es el Barrio Hípico, además, así sí. Que quizás sepa de caballos. Sí, sí, sí, sí. Esther de Belgrano. Acá tenemos un dicho que siempre me gustó. El que se sube al tronco más alto, que después no venga con giladas, que mejor se vaya a laburar. Bueno, Esther, un día, a ver, vos lo entendiste, Pablo, porque a mí se me complica un poco. No, pero... dice, el que se sube al tronco más alto, que después no venga con giladas, que mejor se vayan a laburar. Bueno. Bueno, será un dicho de gente que poda árboles o algo sí, así. Supongo. Que vive en Belgrano, en fin. Claro. Rosa de Chascomús. Yo a mis postres les pongo nombres propios y originales. Por ejemplo, al mousse de chocolate lo llamo Chocomús. Bien, Rosa, bien. Muy bien, pues de Chacomús. A la torta de mousse de chocolate la llamo Ramón. Y al lemon pie lo llamo postre de gallina degollada. Mirá, bueno, una genia, Rosa. Qué bueno. Grande. ¿Tenemos un WhatsApp? Quería saber si salivar mientras uno habla significa una falta de respeto para el que escucha. Esteban desde La Rural. Habría que preguntarle a Sandy, que es el que más sabe de esto. Yo creo que sí. Sí. Escupir mientras... Sí, aparte, depende, ¿no? Porque hay que ver si es tipo ducha, tipo un... así, o es baba más gruesa. Ah, bueno. Yo lo pienso por ahí. Que se vuelva a comunicar... Uno puede ser una falta de respeto y otra simplemente una asquerosidad. Pero bueno. Claro. María Chascomús. Sí, María Chascomús. No me acuerdo la última vez que tuve un momento alegre o lo que el vulgo llama ser feliz. Sinceramente, no lo recuerdo. Bueno, María, o te pones a hacer un esfuerzo por recordarlo o claro, te pones a hacer algo que te haga feliz. Porque sí, la verdad que, ahí no te salva ni Sandy. Ahí claro, estamos al horno, sí, sí. Roma de José Ignacio. No son lo mismo dos tazas de té que te sorprendan haciendo cucharita con Patricia Bullrich, por Dios. No. Que no me pase nunca. No, no, yo siempre prefiero las dos tazas de té, claramente. Bueno. Sí, o cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Incluso yo me acuerdo que... A ver, yo quisiera que los oyentes y las oyentes lo piensen. Un segundo. No, no, ya está. Yo ya, me acordé de una vez de agarrarme el dedo chiquito con una puerta o pegarle un borde de una cama con el dedo chiquito del pie, sí, y es más agradable que eso. Me imagino que seguro. Sí. Seguro. Francisco de Roma. Cuando visitas a alguien y te dicen, sentite como en tu casa, ¿podés prender la tele y tirarte pedos en el comedor? Yo creo que no. Pero algo de razón tiene. Si a vos te dicen, sentite como en tu casa, y yo en mi casa hago cierta cosa, no sé si eso concretamente, que si me lo estás permitiendo, no sé. Habría que bueno ver. Me podés seguir invitando a tu casa, Pablo, igual, no importa. Pero... Sí, no, igual yo no te pienso decir que te sientas como en tu casa. Perfecto. Jesús Fernández. ¿No piensan que los carteles de campaña son muy parecidos a las tapas de las películas porno? Porque sea como sea la imagen, todas terminan igual, rompiéndole el culo al pueblo. Sí. A ver la censura de la producción, Jesús, sí, Fernández. Por, gracias, Jesús. Bueno, igual, por la reflexión. Está mal redactado igual, pero se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Nunca vi una revista porno. Mejor dicho, una película. Bueno, Jorge de Cañuelas. Estoy en el casamiento de mi jefe y mordí un sándwichito de miga que no me gusta. Lo dejé en la mesa y me parece que me vio una tía abuela. ¿Qué hago? ¿Me acuesto con ella? No sé. Yo no. Jorge. Yo dejaría el sándwich, agarraría otro sándwich, sí, y listo. Está. No es necesario pensar en esto, el coito con los familiares, ¿cómo se llama? De el incesto. Jefe. Sí, sí. No, no. Sí, igual es una tía abuela del jefe. Supongo ser una tía abuela de él. No sé, bueno. Mirá, bueno, Jorge, bueno, probó otro sándwich. No sí. Sé. Ignacio de 6 y 67. Si tiro una tostada con manteca, cae del lado de la manteca y el gato cae parado. No. ¿Qué pasa? No, y el gato cae parado. Sí. Ahí está. Si tiro una tostada con manteca, cae del lado de la manteca y el gato cae parado. ¿Qué pasa si le pongo manteca en el lomo al gato? Oh, Ignacio, dale. Hay que ver si es más fuerte la manteca que el gato. Yo creo que cae parado. ¿Tenemos un WhatsAppito? Mis invitados siguen siempre en la misma disyuntiva. La tapa del inodoro, ¿se deja como se encuentra o se deja abajo? Soy Eugenia de Tolosa y quiero organizar una cena con amigos. No, se deja como se usa, señores. Basta, sí, basta, sí, esa hipocresía de... Hay que bajar la tapa. Como... Encima yo no voy a bajar una tapa que capaz la meó uno que vino antes. Porque eso no lo piensa la gente. No. Vos vas, está la tapa arriba. Sí. Haces pi. Y si vos querés bajar la tapa y te mojás. No, pero la discusión es otra. La discusión es si vos dejás la tapa como está cuando entras al baño. Sí. Por ejemplo, si está alta, la dejás alta. Ahora, si está baja, vos la subís. Sí. Haces lo tuyo, sí, y la bajás. No. Por eso. No. Rosa de San Francisco. No son lo mismo dos tazas de té que tres rayas de cristal sobre la mesa. No. No, no son lo mismo. Y no, y es más, no son lo mismo dos tazas de té que la taza del inodoro. Bien. Qué nombre extraño. A ver si me sale pronunciarlo bien, ¿no? Cotorra de Ensenada. Me gustan las ratas porque aprendí que son más tiernas que la carne de vaca. Y, bueno, voy bueno, a preguntarle a Roberto Palanca. Tenemos la sección... No, mejor preguntémosle a Sandy, porque Roberto Palanca es músico. Pero escribió sobre la vaca hoy. Ah, voy a decir por eso. Sí. Ah. Y bueno, tenés razón. Yendo a nuestra sección, díganme que sí, que no me gusta para nada esta sección. No sé quién la inventó. Arrancamos con Flavio de Barrio Hipódromo. ¿No creen que las dos tonadas más lindas y sensuales de todo el mundo son la chilena y la mexicana? Y Flavio, no, la sí, verdad. Flavio. Sí, Flavio. Y pero la sección, dígame que sí, tengo que decir que sí. Ah, tengo que decir, sí. Pero, no sé, bueno. Rita de Lugano 1 y 2. Si abro el cierre, cierro el abro. Sí, Rita. Sí, Rita. Javier de Altos de San Lorenzo. Si bajo por el ascensor, subo por el descensor. Exactamente. Kiki de Quilmes. Si la riñonera la usamos en la zona genital, ¿se pasa a llamar huevera? Sí, Kiki. Sí. Bien. Lolo de Hurlingham. Digan Hurlingham. Si la pizzera es para la pizza y la ensaladera para la ensalada, ¿la asadera es solo para el asado? Sí, sí, Lolo. Lolo. Pilar de Roca. Si la tierra es para los que la trabajan, ¿el polvo es para los que lo echan? Sí, sí, Pilar. Pilar. Y gracias, salimos de esa sección que es complicada, ¿eh? Sí, la verdad es que no tengo tantas ganas de repetirla. ¿Qué te parece si separamos y ya nos vamos con nuestra cuentista? Oh, Lilita Curro. Ahí está entrando Lilita. Hola, chicos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma, siendo las 19 horas 44 minutos del martes. No, del miércoles 2 de agosto. Venía bien y no me salió. Me quise hacer gracioso y no me sale hacerme gracioso. Lilita Curró está con nosotros. Es nuestra cuentera, cuentacuentos o cuentacuentera. ¿Cómo se define usted, Lilita? Yo prefiero que me digan literata. Nuestra literata, me encantó, Lilita. Sí, literata es como... a mí me llena más, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Pulga? Espero que Germán esté bien también. Le vamos a mandar un saludo a Germán, sí, que está en este momento en otra ciudad, sí, de esta misma provincia, que se llama igual que una ciudad de otro país. No voy a decir más nada. Que serio? Es un accidente geográfico. Se llama como un accidente geográfico. Ay, mira, mira, mira. Yo no sé mucho de accidentes geográficos porque soy solo literata. Pero bueno, en esta función que tengo de literata y este espacio divino que ustedes me dieron, hoy traje un clásico de clásicos de la literatura infantil, sobre todo, que es un modismo, un estilo de escritura que se llama la triada. La tríada. La tríada. Triada, no tríada. Tiene tilde en otro lado. Triada. En claro. La A. Ponele. Bien. Bien. Este clásico recurso de los cuentos infantiles en general es la regla de los tres. Los tres cochinitos, los tres intentos del lobo, el trío de Caperucita, el leñador y el lobo. Todos esos tríos hacen que se facilite mediante la repetición, que hablamos una vez de la tradición oral, mientras la repetición tiene en vela y de fácil memoria a la gente, cuando, por ejemplo, el lobo dice, voy a soplar tres veces, y le tira a la casa un cochinito. Después repite con otro cochinito y después repite con otro cochinito. Tres por tres, porque claro, tres cochinitos, tres veces. Tres sopladas, bueno, así se hizo. Tres cochinitos. Claro, tres casas. Después, por ejemplo, si vemos películas, a veces hay tres obstáculos que tiene que pasar el héroe. En Indiana Jones se ve mucho. Indiana Jones es un libro que lo escribió Tolkien antes de escribir El Señor de los Anillos, que siempre tiene tres intentos el señor Harrison Ford para llegar a su objetivo. Y así, esto viene de una antigüedad muy antigua. ¿El tateti tiene que ver también, no? El tateti también. Son tres intentos, tres obstáculos. Nunca se gana. Pero bueno, en fin. El libro que yo traje hoy igual se llama... En realidad es un cuento. Se llama Los 13 Intentos de Bastián, que dio lugar a cuentos y obras teatrales y obras cinematográficas, ¿no? Eran 13 intentos, después se achicó porque era mucho, pero vamos por partes. 13 entonces, sí. Uno más que 12, digo, porque claro, veníamos hablando de 13. Claro, ahora... pero todo tiene un fundamento, bien, un arraigo. Bueno, el cuento es interesante, ¿no? Porque es de la literatura oral alemana, ¿sí? Ajá. Pero tuvo su primera edición escrita en el año 1454, un año después de la invención de la imprenta. Y ustedes saben que el primer libro que se imprimió sí, es la Biblia, en 1453. Cuando Gutenberg inventa la imprenta, se imprime la Biblia un año antes que los 13 intentos de Bastian. Ajá, qué buen dato, Lilita. Bien, esto podemos decir casi que es el segundo libro impreso de la historia de la humanidad. Ajá. Bien, también debo decir que no es un libro porque fue media carilla nomás. Corto, breve. Claro, bueno, yo lo voy a contar y después voy a contar la historia de este cuentito. El cuentito dice así. Bastian o Bastián era un niño de unos 7, 8 o 9 años de edad. La traducción confunde los números. Vivía en un bosque muy, muy, muy lejano y debía cruzarlo para poder ir a rendir un examen de físico-química. El padre le dijo a Bastián que vaya por el lado del camino claro y no oscuro. Bastian probó una vez ir por el lado claro y se aburrió. Volvió e intentó ir por el lado oscuro. Se divirtió un poco más por las drogas y el poder que habitaba ahí. Pero se asustó y volvió. Vio a su padre a la vuelta que estaba apuñalado, desde la nuca hasta los dientes. La punta del cuchillo le salía por la nariz y salía sangre. Las últimas sílabas que pudo pronunciar fueron... Bien. La A y la H, ¿no? Claro. Bastian, asustado, acudió a su madre, que estaba en la mesa de la cocina tomando un mate con el fantasma de su padre. Y este le dijo, véngate por mí, hijo. Véngate por mí, hijo. Si le ponemos la intención, ¿no? Sí. Entonces Bastian mató a su madre. El fantasma del padre le dijo, ¿qué haces, pelotudo, si ella no me mató? Bastian, conmovido por el error, se fue por el camino oscuro, sucumbió a toda clase de excesos y murió peleándose con un excuñado. Después resucitó clavándose de un asador en cruz y descubrió un montón de secretos en cavernas y cuevas absurdamente imposibles de entrar. Al menos eso me contaron, o eso cuentan. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y empezamos con esto. Este colorín colorado, el cuento ha terminado, rezaba el final de esa historia, aunque muchos dicen que era el rojo de la sangre, que en alemán se dice Pitch Glubut Verdengen. Debemos terminar con sangre, significaba esa frase. Porque, bueno, esto de matarlo cuando... Lo oscuro. Claro, cuando contaron esto de matarlo con tanta sangre, muchos, digamos, como que... se horrorizaron y mataron al cuentacuentista. Ajá. Entonces dijeron, no, mejor hagamos otra cosa como colorín colorado, se ha terminado, para no alarmar a la gente. Entonces hicieron ese versito que se repita en todos los fines de todos los cuentos sin ningún argumento posible. Vos venís contando una historia que termina que la abuela sale de la panza del lobo y te dicen colorín colorado. Contás que Pulgarcito volvió a la casa, colorín colorado. Contás una película porno, colorín colorado. Entonces, bueno, eso quedó así. En fin, el colorín colorado se implementó en cuentos tradicionales para que los lectores y oyentes den cuenta y olviden rápido situaciones traumáticas. Entonces, como la discapacidad de Pinocho por el uso prolongado de las órtesis de madera, la muerte de la mamá de Bambi, el enanismo de Pulgarcito, las violaciones reiteradas por parte de los 7 enanos a Blancanieves y Macri presidente. Bueno, el desarrollo y trama de este cuento es un poco raro, casi una defesio, ¿no? Sí, eso le quería preguntar, si es así de corto, si esa media carilla es horrible, raro. Es horrible. No termino de entenderlo. No, es horrible, pero dio lugar a un montón de cosas posteriores. Por ejemplo, los 13 intentos, no se sabe a qué se refiere, pero parecían muchos, ¿no? Y ahí los literatos dijeron, bueno, por las dudas reduzcamos a 3. No importa. Ajá. O sea, le sacaron el uno de adelante. Bien, el lado oscuro y el lado claro fue fuente de inspiración para la Guerra de las Galaxias, y la deformación del alemán antiguo confundió claro y oscuro con corto y largo, y eso dio lugar al escenario de Caperucita. Bien, bien. La venganza que pide el fantasma del padre cuando le dice venga, tejo mío, fue clara influencia para Hamlet. La idiotez de matar a su madre creyendo que había matado al padre es un misterio, pero dio lugar a múltiples interpretaciones psicoanalíticas. Claro. Y fue una situación que desembocó en la creación de la medicina psiquiátrica. En cuanto al por qué pelea con un ex cuñado, esto pasa al final del cuento, la complejidad del árbol genealógico da cuenta de un sinfín de historias como 100 años de soledad, por ejemplo, y la Guerra de las Galaxias también, que siguen naciendo hijos, y si siguen naciendo hijos van a ser episodios hasta el 48. Bueno, el asador en cruz, en donde muere crucificado este señor Bastián, da claras muestras de que Jesús no es tan propiedad de la Biblia como parece. Atención a esto con la cuestión del Mesías. Ajá. Teniendo en cuenta que este cuento se imprimió solo un año después que la Biblia, hay rumores de que este iba a ser la verdadera Biblia, pero el verdadero Mesías era Bastián, ¿no? Como el Imperio Romano, y acá está la explicación histórica, como el Imperio Romano de Occidente llevaba caído ya 10 siglos, el Imperio de Oriente, que cayó justamente el año que se imprimió la Biblia por primera vez, tuvo más poder de divulgación, por eso Jesús fue Jesús y Bastián tuvo que conformarse con ser el protagonista de la historia sin fin en 1984 recién. Muy interesante, Lilita. Bueno, este mucha data. Sí, vio que tuve más data que cuento hoy, pero bueno, son cosas que pasan. Me pareció interesante investigar esta especie de posible Biblia. Sí, muy... ¡Fua! ¿Cuántas cosas? No, los tres intentos, ¿a qué se refiere? No sé, te lo averiguo para la próxima. Dale, porque entendí lo de que le sacaron el uno, quedaron tres... Pero en el cuento no aparecen tres intentos ni tres niños. Capaz que eran tres los niños. Voy a seguir buscando a ver si tengo otro cuento que hable de esos tres intentos. Pero, por ejemplo, cuando... Puede ser la ¿cómo se llama esto? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La trilogía, ¿no? No, eso yo ¿eso soy será? Agnóstica. Bueno, pero tiene conocimiento general, ¿no? Como yo. Sí, creo que es la Santa Trinidad, cosa así. Bueno, no sé, yo... Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. La Santísima Trinidad. Bueno, sí, la Santísima Trinidad. Acá están discutiendo con Lilita. No, lo que pasa es que Lilita es literata. O sea, no. Se la pasa leyendo, chicos. Sí, pero no defienda, hay que saber el interés general. Espere que los presento antes, sepan que estamos con Rulo y Juanse, nuestros talleristas de stand-up. Están justo discutiendo acá, Lilita se va, pero bueno, ellos saben de muchas cosas y tienen que decirlo, chicos. Ustedes se la pasan investigando un montón de temáticas y por eso están al tanto de tantas cosas distintas, ¿no? Sí, exactamente. Justo acá me toca a mí. Sí, nosotros lo que hacemos es, bueno, reinterpretar los hechos que la gente deja pasar así nomás, como decir una bicicleta, claro. Una caída del sol. Bueno, aprovecho para decirle a nuestro oyente... Esta que preguntaba si escupir o babear es mala educación, por ejemplo, Rulo y Juan se babean todo el tiempo, pero es una cuestión profesional. Claro, no sé, no, pero me parece que lo que se... Yo estuve escuchando todo el programa y me parece que se refería a escupir. Ah, no, babear no, y escupir babear, es distinto, sí. Perdón. Bueno, ven que ustedes saben más que todos nosotros. Bueno, Rulo y Juanse, se nos está terminando en la misma, número 27. Bueno. Así que vamos, no a hacerlo rápido, pero vamos a lanzar ya con lo que trajeron, a ver. Sí, en realidad, bueno, tuve el material, en general siempre lo hacemos juntos, pero esta vez lo tuve que hacer yo solo porque al señorito se le encarnó una uña. Bueno, pero me dolía mucho. Sí, entonces, no, yo te entiendo, Rulo, es terrible. No podía ponerme a trabajar. Así bueno, que no, todavía no tuve acceso al material, lo vamos a ir haciendo ahora. Bien, yo voy a pecar de agremiarme un poquito acá con Rulo, porque Juan se tiene que saber que es terrible. Bueno, es sí, terrible. ¿Pero qué va a hacer? ¿Sufrir todo el día con la uña? Yo te aseguro, Juan, se viene el dolor de muela y la uña encarnada atrás. No sé qué será el dolor de oído, que me dijeron también es fuerte, pero... Bueno. Sabelo. Entonces, este material lo hice yo solo. Bueno, a ver, Juanse. Porque además, bueno, quiero recordar que estamos haciendo un taller. Estoy haciendo un taller, Rulo me ayuda, es mi asistente. Rulo, ¿y vos cómo estás con eso? Bien, ahora que se me fue el dolor, bien. Con muchas pilas para arrancar este segundo semestre, cuatrimestre, a partir de agosto, o sea, a partir de hoy. De ayer. En realidad ayer, pero hoy es el primer programa de agosto. Esta Rulo, es la primera semana. Vos lo que querés decir que ahora vas a improvisar haciéndole la segunda a Juanse, digamos. Sí, voy a ir leyendo, porque vamos a decir la verdad. No, voy a improvisar. Bien, no, claro, no es momento. Sí, ¿cómo? Eso, ¿no? Por favor, bueno. Encima lo pisaste en la uña encarnada, ¿no? Espera que... Ahora... Sí. Ah. Bueno, a ver, guardo la cortina, Matías. ¿Viste cuando se te encarna una uña pulga? ¿Rulo, vieron? Sí, tremendo. ¡Ay, no! ¡Qué dolor! Sí, es terrible. Lo peor es que no puedo jugar al fútbol. No, lo peor es que no es algo muy lindo para contar. No, no tiene nada de malo una uña encarnada. En sí no, pero la palabra encarnada es muy fuerte. Lo que es más complicado es tener una uña encarnada en la primer cita. ¡Ay, la primer cita! Un momento único, intenso e irrepetible. ¿Cómo se mide el éxito en la primer cita? Eso es obvio, con la segunda cita. ¿Y cómo es eso, gran profesor Juanse? Siempre, si hay alguna cita, si hay una segunda cita, la primera fue un éxito. Ahí tienen que aplaudir ustedes. Ah, perdón, perdón. Entonces yo nunca tuve una segunda cita exitosa. ¿Por qué pensás que pasa esto, Rulo? Por mi mal aliento. Una vez me dijeron que tenía olor a caballo muerto al lado de la ruta. Y sí, hasta acá llega el vaho. Pero me bañé la semana pasada. Claro, por eso mismo. Además, yo no soy buena persona como usted, excelente profesor Juanse. Lo sé, Rulo, lo sé. Además, usted es muy sensual para las mujeres. Y yo, no, inmenso profesor Juanse. También lo sé, soy casi irresistible, Rulo. Sí, profesor, cuénteme, ¿cuál es su secreto? Voy al mejor taller de stand-up que existe en la ciudad. ¿Y cuál es ese taller? El del profe Juanse, en el Olga Vázquez. ¿Y yo puedo ir, gran profesor Juanse? Por supuesto, solo tenés que acercarte a Olga Vázquez y preguntar sobre horarios y precios. No me dejó bien parado. No, en realidad no, Juanse, ¿qué? O sea... Bueno, le quise hacer una broma, viste que a ver, porque como... Pero sos un profesional, Juanse, no podés hacer bueno, esta cosa pero en no un programa. Pude escribir, entonces... Pero como un poquito de autobombo te diste. Tengo que hacer que tengo olor a caballo muerto. Bueno, y Rulo, vos en realidad estamos como sacando los trapitos al sol, al aire, no está bueno, es como lo que... Eso me parece, en vez de decir estas cosas, porque nosotros convivimos. Claro, falta que venga Bilardo acá y nos diga que tomar mate está mal, porque es lo mismo que chupar y todas esas cosas, chicos. No, no, no podemos hacer estas cosas. No sé, Juanse. Bueno, está bien. Igual está bien, o sea, sigue siendo ingenioso el trabajo de Juanse, del gran profesor Juanse. Así que si quieren venir a la Olga Vázquez, ¿dónde tienen que...? ¿Qué días tienen que venir? 60, 10 y 11. Y preguntan en la portería sobre qué día tenemos el taller de stand-up. Muchas gracias por habernos invitado a este honorable programa radiofónico. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, y hemos llegado al final, nos quedó afuera Sandy. Sandy dice que está todo bien, nos está haciendo ahí la seña que sí, Sandy. Ahí trajo un whisky, parece. Está Sandy haciendo para una técnica de risoterapia. Sí. Vemos del otro lado de la pecera toda la gente riéndose a carcajadas. Sí. Que seguramente lo tendremos la semana que viene, ¿no es cierto? Sandy se sigue riendo. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos de Matías, que estuvo en la operación técnica y estará la semana que viene seguro. Cuando sea el programa 28 de la misma, será hasta la próxima, Pablo, entonces. Chau, Federico, chau, Matías, chau, Germán, un saludo. en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma.